Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Último programa de Proyecto Francisco. Se viene una sorpresa, gente. Se viene con Alejo Bernard. Proyecto X que vamos a tener. pará, ya estás adelantando todo. Último programa de la segunda temporada de Proyecto Francisco. Ya volveremos seguramente con una tercera, pero en el medio seguramente también nuestra audiencia se va a encontrar con una nueva propuesta que van a llevar adelante vos, el gran Francisco Fernández, con Alejo. Pero todavía es X. Ese es un proyecto X. Todavía está ahí armándose en la cocina. Pero para hoy, para este programa, ¿qué tenemos? ¿Cómo viniste? Re contento y re enchufado. Muy bien, así me gusta. Así hay que andar en la vida ATR. ATR, perrito malvado. ¿Qué trajiste para hoy? ¿Qué quieres charlar? Se cumplió 7 años... de Ni Una Menos. Sí, así es. Cumplieron 7 años del Ni Una Menos. El último 3 de junio hubo marchas en todo el país y se renovó un reclamo que es permanente, de todas formas, que es el basta de femicidios. Según la Corte Suprema de Justicia, son 251 femicidios en 2021, ¿no? Eso habla a las claras de que se necesitan políticas públicas de prevención de los asesinatos a mujeres y travestis. Y en sí, la mamá del Chano fue a la Cámara de Diputados a ver sobre la ley de salud mental. Sí, es cierto. Desde hace un tiempo ya se viene cuestionando fuertemente la Ley Nacional de Salud Mental que se aprobó en 2010 en nuestro país, una ley que tiene una discusión, un debate enorme, que fue sancionada con el acuerdo de un montón de organizaciones, de usuarios, usuarias, y que hay que defender, porque la situación de este músico y de su familia es una situación particular que, por supuesto, debe ser atendida, pero que está siendo abordada por los medios de comunicación de un modo totalmente... amarillento. Claro, como decís vos, amarillento, irresponsable. Dicen en los medios hegemónicos, y bueno, esta mamá que tiene o no seguramente el deber o derecho de saber qué significa la ley o qué dice la ley, sostienen que no se permiten las internaciones involuntarias. Y eso no es verdad. La ley prevé la internación involuntaria, la prevé, por supuesto, desde una perspectiva no manicomializante, y entonces hay que ser muy responsables para internar a una persona porque estás privándola de su libertad. Y, por supuesto, un familiar no puede decidir internar. Tiene que ser, digamos, con un trabajo interdisciplinario de un equipo médico, un equipo tratante, dice la ley, que tiene que estar compuesto por profesionales de distintas áreas de la salud, como un médico, una persona de salud mental, una trabajadora social. Y sí, ese pedido debe ser autorizado por alguien del Poder Judicial, por un juez, una jueza del Poder Judicial. Pero no es que está prohibido, como dicen, y no es que la ley necesita ser reformada, sino que la ley necesita ser aplicada. Cintia, ¿vos qué postura tenés de la Nova? ¿El Nova? Sí. El Nova es el cantante que se murió tras un siniestro vial. Sí. Mira, yo no lo conocía hasta que fue noticia por el accidente. Veo que tiene millones de seguidores en nuestro país. Me parece una persona súper joven y entonces nadie puede celebrar la muerte de una persona joven. Su música, por supuesto, no me gusta. Me parece una música... ¡Alejo! ¿Querés hablar con el operador también? ¿Qué opinás sobre el Nova? Alejo no tiene micrófono en este momento, así que no nos puede contar qué opina sobre el Nova. ¿Vos qué opinás? Y no voy a desarrollar todo el tema. Hay que usar casco. Ahí va. Y tenés que tener más cuidado, gente. Sí, porque así como, bueno, provocó su propia muerte, podría haber chocado a alguien, podría haber, digamos, lastimado a otra persona. Pero es muy triste cuando se muere la gente joven. Hubo muchas ferias en toda... Muchas ferias en toda la provincia. ¿Ferias de qué tipo? Artesanos. Ah, feria de artesanos. ¿Fuiste a una de ellas? Me encantan las ferias a mí. Me encantan las ferias de artesanos. Me parece que son, lugares de la economía popular donde las compañeras, sobre todo hay mujeres en la feria de artesanos, aunque también hay muchos, por supuesto, muchos varones, donde las compañeras pueden, con un apoyo estatal... que les den un lugar para estar, con un baño, un stand, acceder a un montón de público para que vean sus propuestas, que está re bueno eso, ¿no? Y encontrarse también. ¡Con la tuya, contribuyentes! ¿Qué es eso? Hay que sacar el arma de inflación. ¡Me encanta! ¡Con la tuya, contribuyente! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¿Qué otra cosa querés charlar? ¡Con la tuya, Aleja, contribuyente! ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa querés charlar o me vas a invitar a escuchar música? Te invito a escuchar. Pero pará, antes le contamos a nuestra audiencia a quién vamos a entrevistar. Agustina Bergonzi. Agustina Bergonzi. Dentro de un ratito vamos a estar conversando con ella, que sabemos es diseñadora de indumentaria, es creadora de una marca propia, es pampeana y queremos saber más, ¿no? Justamente hablábamos de las ferias, Agustina anda por muchas ferias. Vamos con Américo, te vas, lejos, te vas. Te vas, pero sé que por algo ya Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua, no existe la noche ni el día. Segundo bloque de Proyecto Francisco. Ya estamos por entrar a la entrevista, Fran. Ya está sentada en nuestro estudio. Agustina, ¿cómo andas, Agus? Bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme. Ahí estamos. Tenemos ganas de charlar de... Escúchame, me voy a cortar. Vos no tenés que escuchar nada ahora. Ya está silenciado. Así que sacátelo si te molesta. ¿No? Bueno. ¿Quién iba? Arranca si querés charla y saludala. Hola, Agustina, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bueno, me alegro. Vamos a conversar sobre lo que haces, ¿no? Acá el otro día tuvimos una pastelera. Y aprendimos un poco sobre lo que significa, bueno, trabajar en la enseñanza de la cocina. Y ahora una diseñadora indumentaria. Fran trajo su cuestionario. Espectacular. Así que vamos a arrancar de a poco, tranquis, ¿eh? ¿Querés? Arrancar nomás. A ver si arranquemos tranquis, ¿eh? Porque viene muy enchufado él, viene sí, muy lo arriba, veo, lo ¿viste? Veo, por eso tengo miedo de lo que me vas a preguntar. Hola, ¿dónde naciste? Yo nací en La Plata. En ese momento mis padres estaban, mi mamá y mi papá estaban, vivían allá y había nacido mi hermana mayor, después nací yo y a los 2 años nos vinimos todos, nació otra hermana más, a los 2 años míos nos vinimos para acá, o sea, me crié en Santa Rosa, tengo toda mi familia acá. ¿Dónde estudiaste? Me hice más que nada en mi taller, me hice haciendo, pero sí estudié. En un momento me fui a Buenos Aires, hice diseño de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires. Hice cursos de vestuario, hice cursos de zapato, hice cursos de todo un poco. Algunas cosas terminé, otras no. Después hice, que fue ahí como lo que más me hizo completar y empezar a dedicarme de lleno a lo que hago ahora, que fue un curso de corte y confección específicamente, porque... de repente algunas herramientas tenía, pero me faltaba mucho de saber cómo se hacía la ropa, cómo se llevaba a cabo, más allá del trabajo de diseño, y que es otra, como otra cosa distinta. A mí me interesaba mucho hacer con las manos. Y bueno, sí, me formé bastante en Buenos Aires. Después vine acá y me seguí formando, digamos, en mi taller mucho, aprendí también. Claro, porque no todas las diseñadoras cosen. No, casi ninguna. Casi ninguna. De hecho, claro. Desde chica tuve la idea de querer hacer algo con las manos. Me imaginaba como más siempre en esa parte. Y bueno, sí, se dio que de repente empezás a estudiar y es más, es otro mundo, es otra cosa distinta. Y a mí me interesaba mucho la parte de esto, de cómo se hace, cómo se corta, cómo se confecciona. Y demandada me hacía cosas para mí o accesorios que no llevaban mucho... trabajo de moldería y demás, pero en un momento hubo un techo y dije, che, y si yo quiero realmente dedicarme a esto, bueno. Eso, me metí ahí. Una pregunta, y no sé si lo que haces vos, es lo mismo que diseñar un gráfico. Mira, justamente qué buena pregunta que haces, porque yo hace un par de años, formo parte de ADIPA, que es la Asociación de Diseñadores de La Pampa, y venía funcionando solamente con diseñadores gráficos y diseñadoras gráficas. De acá, de Santa Rosa en su mayoría y de La Pampa. Y cuando yo me metí en la asociación, pensé que no sé si me iba a servir de mucho o de repente, bueno, hasta dónde, qué tengo que hacer yo ahí en un grupo de diseñadores gráficos que recién se estaba abriendo a otros rubros. Y la verdad es que tenemos muchos puntos en común en cuanto a la manera de trabajar, que la mayoría trabaja de manera independiente, o sea que no dependés de un sueldo fijo todos los meses, entonces ahí... ya de base tenés un montón de cosas en común. Y después, bueno, lo que es diseñar, en definitiva, es crear de alguna manera y comunicar algo de una u otra manera. Entonces, también ahí encontramos un montón de cuestiones que nos unían. Aunque no es lo mismo, el diseño gráfico es específicamente lo que se diseña para comunicar, digamos, todo lo que se ve gráficamente. Y el diseño de indumentaria es otra cosa. También es un medio de comunicación para mí. Funciona como un canal más de comunicación. Pero bueno, hay que tener un montón de cosas también en cuenta en cuanto a que son cosas tangibles, que hay que producirlas y no solo diseñarlas y que estén disponibles a la vista, digamos. El diseño gráfico tiene soportes virtuales u otras cosas que en indumentaria son imposibles porque no puedo hacer una remera virtual, la tengo que llevar a cabo. Entonces ahí entran un montón de cosas, pero sí tiene muchos puntos en común. ¿Cómo empezó el proyecto de tener una propia marca, la marca Jacinta? Sí, bueno, Jacinta arrancó hace... Yo arranqué con Jacinta hace 5 años. Arrancó totalmente distinto a lo que es ahora. En su momento era una propuesta que yo arranqué con otra chica más de un local de venta de ropa. Yo tenía mi taller en mi casa y ahí revendíamos, básicamente. Bueno, la contradicción misma de todo eso, de producir por un lado a baja escala y a demanda y qué sé yo, y por otro lado estar revendiendo ropa. Al tiempito que abrimos, yo me quedé sola y la otra chica tomó otro rubro, porque ella es peluquera, y me quedé sola. Ahí cuando me quedo sola, empiezo a llevar toda mi producción al taller, o por lo menos usar el local como taller y demás. ¿Y Jacinta fue el nombre? ¿Cómo lo pusimos? ¿Querés saber? ¿Me preguntabas? Sí. ¿O por qué? En ese momento, en realidad, no sabíamos cómo ponerle al local que habíamos abierto. Y buscamos nombres de piedras, nombres de flores, nombres de todo. Y yo tenía un librito de nombres que me había dado mi tía cuando estaba embarazada, de mi hijo. Y buscamos... ella buscó los nombres que le gustaban, yo busqué los nombres que me gustaban y coincidimos en Jacinta. A la vez, el lugar donde abríamos el local era una casona antigua, entonces nos gustaba como rescatar ese nombre y el logo tenía toda una estética bastante clásica. Después hubo que virar porque la marca tomó otro rumbo, digamos. Yo me mudé de local y mi idea era como abrirme un poco más a otro público. Y como que el nombre define muchísimo algo y quería como separarme un poco de eso. Y la opción a cambiar de nombre, que era mi única opción, era como basta, quiero cambiar de nombre y ya no saber más nada con esto y arrancar de cero. No. Y las diseñadoras gráficas que trabajan conmigo, icónicas, ellas me recomendaron que el nombre no lo cambie, sino que le cambie la estética al nombre. Y bueno, ahí fue. Ahí, por ejemplo, trabajé muy codo a codo con el diseño gráfico. Y pudimos comunicar lo que se quería sin cambiar el nombre. Ahora no es más Jacinta con la A, sino que donde está la A va una X. Claro, va una X. Se puede mencionar como quieras. Una cosa que me gustó del nombre de Jacinta es que tiene su versión en masculino también, que justamente esta es una de los lemas de la marca, que la ropa no va con género, digamos, es para cualquier cuerpo que se sienta cómodo dentro de ella. Y justamente Jacinto en masculino lo tiene, el nombre ese lo tiene una planta. La flor. Que sí, es la flor, sí. Claro, la flor del Jacinto, que es hermosa porque son como muchas flores formando una sola flor. Entonces, esa idea también de que pequeñas partecitas formando una pieza única o una cosa o un fin o un objetivo, lo tomé y me encantó. Sí, y hoy, digamos... Tu ropa tampoco es la misma que hacías antes, digo, más allá del nombre. Claro, tal cual. No, hubo que... de repente, también a mí me gusta escuchar mucho, viste, las respuestas o lo que se va pidiendo, o lo que me van diciendo comentarios o lo que sea. Y sí, venía como muy... Por más que yo no quería, o sea, que no era así como la finalidad... el público era bastante femenino, en su mayoría... y de un rango etario que yo quería un poco como, bueno, irme un poco más abajo, empezar a trabajar con amigos, o os digo os, porque eran mis amigos varones, cis, que me decían, che, te quiero comprar algo, pero no quiero un remerón de los que estás haciendo como así o cual. Entonces, sí, ahí hubo que hacer un giro y pensar cada pensar cada prenda o cada cosa nueva que se va a hacer como, bueno, lo más libre que puede hacer, digamos, más allá de que hay prendas que son más, por así decirlo, entre comillas, porque no me gusta mucho como encasillar eso, pero o más femeninas o más masculinas, uh-huh, por lo que estamos uh-huh acostumbradas a vestir. Trato de, bueno, pensar cada prenda, a ver esto realmente, y por ahí pienso como, bueno, esto es re femenino y después... Lo usa cualquiera, claro. Me encanta cuando pasa eso. Quiero hacer ropa para mujer o para hombre o tallas especiales. Hago ropa para personas, quien se quiera ponérsela se la pone, quien le guste y se sienta cómoda dentro de esa prenda la puede usar. Entonces es ropa sin género, digamos, lo que hago yo. Y sí, la curva de talles que manejamos es amplia. De hecho, me pasó en los últimos años, tuve que agregar talles para abajo porque me había ido... Claro, era muy grande la ropa que claro. hacías. Claro. Tal cual. Claro. Entonces hubo que las flacas me... Qué raro, porque ellos nos están haciendo bullying a nosotras. Y bueno, chicas, alguna vez ¿alguna tenía vez que tocar. Olvídate. Claramente. Vamos a una tanda musical. Ok. ¡No! ¡Ese no! ¿Cuál salió? Ah. Yo estoy en sorda. ¿Vos? Sí, está. Bueno, hablo mucho. No importa porque no, está bien, no, está bien. Yo no soy perfecto, soy un ser humano que ha tropezado tanto, tocado fondo, se ha equivocado. Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso. He odiado a extremos, amado a medias, he pecado, no lo niego. No soy perfecto, lejos estoy de serlo. ¡Hey! ¡Cumbia! ¡Sabroso! Yo no soy perfecto. Soy un ser humano que ha tropezado tanto, tocado fondo, se equivoca. Yo no soy perfecto, soy de carne y hueso. He odiado extremos, amado a medias, he pecado, no lo niego. No soy perfecto, lejos estoy de serlo. Porque si humano se equivoca, sin embargo, el haberte herido me pesa más que un mundo entero. Porque es de humanos equivocarse, mas sin embargo, el verte llorar me descarrerá. Me de culpa muero. Porque es de humanos equivocarse, y sin humano no perdonarse. Yo no soy perfecto. Abundan mis defectos, la gloria me he ganado pocas veces, he estado a paso del infierno. No soy perfecto, estás en tu derecho, júzgame cuanto quieras si eso repara todo el daño que te he hecho. No soy perfecto, lejos estoy de serlo, porque si humano se equivoca. Sin embargo, el haberte herido me pesa más que el mundo entero. Porque es de humanos equivocarse, mas sin embargo, el verte llorar me descarrerá. Mal de culpa muero. Tú estás con mi vida, llévate la torre, pero no te vayas, no me dejes solo. Si estás perdido, yo te necesito. Dime que te queda. Apiádate de este pobre corazón que muere hoy. Que muere hoy. Que muere. Sin embargo, el haberte herido me pesa más que el mundo entero. Sin humano no perdonarse, no perdonarse. Ha ha ha! Esto un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Cuarto bloque. Cuarto o tercero, no importa cuál es el bloque. ¿Cómo traes pachanga? ¿Qué estábamos escuchando, me dijiste? Sabroso. Sabroso, le encanta la pachanga. Y bueno, sí, hay que poner un poquito de pachanga también, ¿no? Hay que, vos usás mucho el concepto musical, ¿no? Para armar la venta de tu ropa. Sí, me encanta. A mí me gusta todo lo que tenga que ver con la música. Yo trato siempre de, si hacemos fotos, meter un videito con música o las historias también. Si hay alguna canción que tenga que ver con lo que estoy subiendo, le meto eso también. Si hay algún músico que quiere vestirse con mi ropa, me encanta. Y es un poco a lo que aspirás. Hacia lo que aspiro, sí, sí. Claro. Pero, sí. De la vida sin música, no, ¿no? Sí, sí. Me voy a ser modelo. Tendrías que ser modelo. Es verdad. ¿Puedo? Obvio. ¿Probar tu ropa de ser modelo? Obvio que podés. Sí, me encantaría. Bueno, sí. Listo, ya está. Se armó una... una asociación ilícita en este ratito. No me va a pasar bien después sus honorarios, seguramente, no, ya lo claro, es picante con eso. No, vamos, pregunta. ¿Cómo elegí tus telas? Bueno, a veces las elijo y a veces no las elijo. A mí me gusta mucho trabajar con lo que hay también. Depende. Yo, la mayoría de la ropa con la que hacemos de la tela con la que hacemos la ropa, la compramos en Buenos Aires porque acá no hay un mercado industrial. Entonces no conseguimos como telas en gran cantidad a los costos que por ahí conseguimos allá. Eso por ahí es un faltante acá de la industria y demás. Pero todo lo que es a medida lo trabajo con telas de acá. Eso en general lo elige el cliente o yo lo voy como guiando, la clienta. Y después yo trabajo mucho con los sobrantes. Todo lo que nos va sobrando de lo que cortamos y muchas donaciones que tenemos de fábricas o, bueno, en su momento la fábrica de camisas o de gente que se dedica o que de repente tiene ropa en muy buen estado, que no, me las dona. Y yo sobre eso trabajo con una línea que se llama Remanente, con prendas únicas. Entonces ahí es como que se elige lo que hay y combinamos, elegimos las combinaciones. Se aprovecha el retazo. Claro, se aprovecha el retazo. Sí. Y después trato de trabajar con telas que sean de algodón, que yo sé que son de calidad, cosa que la prenda, digamos, dure y no sea una prenda descartable, entre comillas. No aspiramos a eso, sino que aspiramos a que por ahí el consumo sea menos y que la prenda te dure más. Entonces tratamos de elegir las telas en base a eso. Hace poquito vi que fuiste al MICA. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esa experiencia? Eso. Claro. MICA es Mercado de Industrias Culturales de Argentina. Esas son las siglas de MICA. Es un evento organizado por el Ministerio de Cultura de Nación, que se viene haciendo hace un par de años, solo que, bueno, con la pandemia hubo un lapsus ahí, que en años en los que no se hizo. Y básicamente es un encuentro de todas las personas agentes de la cultura nacional. Entonces hay teatro, música, cine no hay, hay danza, audiovisual, y este año se incorporó diseño. Entonces de repente, porque siempre está eso de que si el diseño es cultura o no es cultura, es arte o no es arte, este año se decidió incorporarlo y la verdad estuvo muy bueno. Fue un evento de 4 días en los cuales, por un lado, tenías a las personas que iban a participar como... Bueno, yo en particular fui porque desde ADIPA, que es la Asociación de Diseñadores de La Pampa, formamos parte de la Red Nacional de Diseño, en la cual están asociaciones de todo el país. O por lo menos las provincias que tienen una asociación, agrupación, colegio, lo que sea de diseño. En primera instancia fui por eso, porque además se hacía el primer foro federal de diseño, que estuvo muy bueno, estuvo genial para las personas que trabajamos en ese nicho, digamos, porque es una cosita también como muy... incipiente. Sí, tal cual. Entonces hay un montón para trabajar y un montón de personas que se quedaron afuera y está bueno. Y por otro lado también, una de las cosas como más cruciales o centrales del MICA son las rondas de negocio, en las cuales vos como empresa te cruzás con, bueno, en mi caso era con locales que vendan diseño, en el caso de música es con organizadores de eventos, claro. de teatro lo mismo también, o pedido de salas, o muestra de funciones, o cada sector tenía específico su mesa, su ronda de negocio. Y después, para el público en general, había shows constantemente, estaba todo el edificio del CCK intervenido por eso, la verdad que buenísimo. Acá sí. Nombras a CCK y Fran empieza con sus alaracas. Automáticamente empieza con los dedos, los movimientos, en fin. Está muy bien. Bueno. Tenemos que ir al CCK en algún momento. Yo fui una sola vez, tengo ganas de ir porque me parece que es un lugar maravilloso. La verdad está buenísimo y, sinceramente, en este evento en particular hay que participar. Hay que participar sí o sí. Y sobre todo la provincia tiene que tener más participación también. Claro. Ahí como hubo rubros que no se cubrieron, me parece que teatro no había. Y acá se ven producciones. ¿Qué te parece? Y producciones, claro. Y productos y servicios muy buenos. Y además, todos esos días la gente con la que te cruzás, que son personas que de otra manera no te la cruzarías, que yo, directores de centro cultural de no sé qué, la misma gente de ahí de cultura y demás, está todo el mundo dispuesto a pasarte data, a bajar información, a pasarte contactos, a sí. Y bueno, más allá de eso, igual el lugar en sí, durante el año, está buenísimo para ir, sí. ¿Trabajás también en los barrios? Sí. Bueno, ese laburo en un momento fue casi todo lo que hacía. Básicamente trabajaba mucho en muchos barrios de acá de Santa Rosa y en el interior de la provincia también, con taller de corte. Después un poco se frenó y ahora estoy retomando de vuelta. Ahora estamos muy activas en el barrio Escondido, ahí con las chicas recibieron maquinaria industrial y mesa de corte industrial y bla. Y había un grupo ya formado porque hacen huerta ahí. Entonces, ese grupo empezó a venir al taller y está buenísimo. Ya empezaron con la producción ATR. La idea es dar una base de un poco de manejo de máquinas industriales, moldería básica y demás. Pero bueno, ya surgió en una que se hicieron unos delantales para ellas usar en la huerta y sacaron una foto y les empezaron a pedir. Entonces, ya empezaron a producir eso. A demanda. A demanda, tal cual. Eso por un lado. Ahora este sábado arranco acá en Toay también con otro taller que salió ahora. Y sí, la verdad que ese laburo me encanta. Y aparte descubrí que en la provincia hay un montón de lugares armados de textil con maquinaria industrial que están como sin desarrollar y sin usar y demás. Eso me da pena cuando los veo, pero la verdad que también está bueno que exista el espacio para poder laburarlos. Y la última de mi parte, siempre a las costureras se las subestimó, ¿viste? Como que es un lugar menor. Y lo que vemos es que, por lo menos, ¿no? Históricamente en nuestro país ha sido un espacio de empoderamiento para las mujeres. Hay veces que nos han dicho, no, pero te dejan en tu casa cosiendo. Bueno, poder hacerte tu propia ropa, tener esa estrategia de supervivencia no es algo menor. Y está bueno que se pueda recuperar también, sí. Bueno, vos que sos una piba joven, trabajando con mujeres en las barriadas. Sí. Para aprovechar esa ropa, el retazo que decíamos recién. Claro, sí, está buenísimo. Sí, históricamente se ha ninguneado a esa parte y la verdad que si no tenés la costurera, no tenés ropa, básicamente. Y la cosa que hacemos todos los días el ser humano es vestirse. Y eso parece muy contradictorio a la vez porque... sí, como es histórico este ninguneo, hasta se ha llegado, o sea, yo por lo menos que tengo tarifario del Sindicato de Costureras de Nación, y lo veo y digo, no pueden denigrarse así, no se puede, o sea, hay bajo, un nivel claro. Que ya, claro, allá ellas, las costureras mismas, se bajan el precio, o por ahí se cobra un peso menos porque no sé qué, o por lo que sea. O porque estoy en casa trabajando, o porque esto si lo cobro más caro lo van a llevar a la modista al lado. Pero paralelamente hay como un resurgir de esto. Primero del oficio, que en un momento como o era la señora que ya viejita que ya estaba harta y no había, ahora sí hay como una nueva camada de eso. Y hay una valorización un poco mejor del trabajo. Es muy leve y muy de a poco, pero... Sí, te empodera y aparte darte cuenta eso, de que con un pedazo de tela le puedes hacer, no sé, un jogging a tu pibe y que tampoco necesitas grandes conocimientos para hacerlo, que lo puedes llevar a cabo, sí, ahí hay un empeoramiento terrible. Y después la beta, digamos, comercial está enseguida. Si vos fabricás un producto, enseguida lo podés. Después hay que ver cómo, quién y qué haces, pero... Sí, coser un ruedo, poner un cierre, tal ¿viste? Cual. Todo eso siempre se sigue necesitando. Tal cual, sí. Bueno, ¿vamos cerrando, Fran? Sí. Se apasiona hablando y acá no puedo tener ningún... Hiciste muchísimas preguntas, no te hagas acá, no te hagas acá. Me preguntaste de todo, Fran. ¿Qué más me querés preguntar? ¿Querés hacer una última pregunta? Y la saludamos y nos despedimos. ¿Tenés putra favorita y trajeron un pavo de Dinardo? Sí. Bueno. El tema de las puteadas. La verdad que me fui muy reprimida por mi hijo. Cuando tuve un hijo que me empezó a escuchar mucho. Porque en un momento las puteadas para mí era algo liberador. Sobre todo cuando manejo. No sé qué puedo decir. Sí, podés decir la que quieras. Me empezó a retar, entonces me recontrolé. Pero, por ejemplo, la de tu hermana. Sí. Es una que me cuadra perfecto. O sea, todo lo que dura, la frase, todo. Porque viste que después hay otra más cortita que ese boludo, no digo nunca. ¿Cómo? ¿De la lora? Claro, pero de tu hermana. Claro, en vez de la lora es de tu hermana. Siempre. No, yo voy a decir, de la lora, de la Caro. Claro, parece que tengo varias hermanas. La Caro puede caer ahí. La metemos a ella, a la de ella. Ya está. Claro, le decimos, es hermana, nuestro público es hermana de Caro Bergonzi, la primera invitada de este programa, la que inauguró Proyecto Francisco. Y bueno, y vos sos la última de la segunda temporada. Ella fue la primera de la primera temporada, vos sos la última de la segunda temporada. Ahí están las Bergonzi, sí. Abriendo y cerrando. Bueno, y la gente compró a Dinardo. No, con Paula Dinardo no trabajé. La conozco. También estuve invitada. Es plaga, cuidado. Y si él es producto de todas ellas, ¿eh? Vos haces de... Sí, te hicieron así como quisieron. Hace 17 años que conozco a Paula. Bien, qué bien. Sí, es un artista de lujo, ¿no? A mí me encanta lo que hace. Y me echa a retener a Paula. Bueno. ¿Sí? Bueno, vamos cerrando. Gracias, Agus. Bueno, gracias a vos. Hay una foto, pues. Sí. Foto y regalo. Quiero foto. Yo quiero foto de Francisco modelando. Olvídate. Eso es lo que quiero. Sí, vamos a sacar fotos. Bueno, gracias, Agus. Bueno, gracias a vos. Sí. Que para eso es que vengo yo. Abre paso y ponme atención. Que lo que yo traigo baile pa' que se pegue. Esto pa' la nena, también lo nene. Que si no te gusta, me va y me viene. Hoy vamos a soltar los huesos pa' que perre. Esta comita completa, la disco repleta. No vamos en un viaje, pero sin maleta. Cinturita rápida, modo metralleta. Ratatatata, lo que yo tengo se respeta. Se prendió, esto se prendió. Perreen.